Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Ok, señores, aquí comienza otra emisión de Éxitos Independientes. Claro, una nueva reunión de amigos que, como toda la semana, nos juntamos a conocer nuevos talentos nacionales, todos esos talentos que están ahí dándole vida a la escena under nacional. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en toda esta emisión 64 ya de Radio Espacio. Sean todos ustedes bienvenidos, pónganse muy cómodos, porque en esta edición 64 tenemos de todo para ustedes. Vamos a tener nuevamente música en vivo aquí en el estudio. Tenemos premios, claro, tenemos que dar los ganadores de la semana pasada, de los discos que tenemos esta semana. Nuevamente tenemos premios para ustedes que gustan de la música independiente. Así que, nada, tenemos una gran edición 64 para que la disfruten y, por supuesto, para que conozcamos todo eso que está detrás de estos grandes conglomerados radiales que nunca ponen la buena música que sí programamos todas las semanas aquí en Radio Espacio. Así que vamos a comenzar con todo, con unos amigos de la casa. Nos referimos a la banda Mute. Escuchamos el tema A Sangre Fría. Yeah. Ya, muchachos, bueno, ahí teníamos el tremendo comienzo que tuvimos para la edición 64, los muchachos de Mute con su tema A Sangre Fría. Claro, banda de Santiago que de hecho ya ha estado aquí en el Living Studio Radio Espacio realizando su formato acústico. Estuvo buenísimo eso, lo de Mute. Y por cierto, le enviamos un gran abrazo, un saludo cariñoso a Carol, a Vito, a Camilo y a Rodrigo, que son los que dan vida a esta gran banda, Mute. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente puede ingresar al myspace.com/MuteCL, tal cual, MuteCL, para obtener mayor información de los muchachos de Mute, que escuchábamos el tema A Sangre Fría. Ya lo saben, amigos, Mute, buenísimo. Así partimos en la edición 64, ¿no? Con todo. Hoy quiero enviar un gran abrazo a Nazón. Claro, si ustedes recuerdan, estuvimos junto a él en la edición 63. Estuvo buenísimo. Él estuvo aquí realizando su formato acústico. Y claro, estuvo muy bien. Muchos mails llegaron a raíz de la presentación de Nazón. Muchas gracias a todos los que, por cierto, participaron por el disco que él dejó de regalo para ustedes. Tenemos un ganador. Se lo vamos a dar en un ratito más, que es la persona que envió los dos guitarristas, los nombres de los guitarristas que habían acompañado a Nazón en las dos etapas del primer disco y el segundo. Tenemos ganadores de eso, también tenemos los ganadores del otro disco que teníamos, que son gentileza de Sello Cravin. Y esta semana, para que empiecen a enviar de inmediato sus mails, nuevamente tenemos discos para ustedes de bandas independientes Cravin. Así que si quieren música para su casita, música original y de la buena, simplemente escríbanos a radioespacio@hotmail.com, ya lo sabe, y pónganos ahí que quiere llevarse buena música para su casita y nosotros vamos a leer los mails para poder entregarle estos discos que tenemos para ustedes. Ustedes saben, aquí en la Radio Urbana siempre los estamos premiando por seguir la música independiente, por tener buen oído, por eso. Muy bien. Hoy día vamos a tener nuevamente música en vivo. Ojo, van a llegar hasta acá, hasta el Living Studio, hasta el último rincón de Santiago de Chile, los muchachos de Ello. Vamos a estar con ellos en un ratito más, van a estar haciendo su formato acústico para que estén muy atentos, eso va a estar buenísimo. Así que no se lo pueden perder. Y ahora, como toda la semana, les quiero presentar bandas. Ustedes saben que esa es la gracia, ¿no?, de escuchar este programa Radio Espacio, que podemos conocer música. Tanto ustedes como yo, que vamos conociendo todas las semanas a notables grupos, nos hemos sorprendido de la gran cantidad de talento que hay dando vuelta en la capital, escondido, pero aquí en Radio Espacio siempre lo traemos para ustedes, claro. Y en esta ocasión vamos a presentar a una banda que tiene sus orígenes en Santiago, también en Valdivia y en Los Ángeles, claro. Sus integrantes vienen de todas esas ciudades. Estamos hablando de Intratables. Bueno, ellos se califican como un estilo rock pop. Están juntos desde el año 2006, cuando comienza este proyecto Intratables. Y los integrantes actuales de esta banda son Felipe Valenzuela en voz y guitarra, Leonardo Honores en la primera guitarra, Claudio Cárcamo en bajo, Rodrigo Ruiz en batería y coros y Francisco Celedón en armónica, que es el músico invitado, ¿ya?, de la banda Intratables. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato la música de esta banda amiga desde ahora de Radio Espacio y de todos ustedes, porque escuchamos el tema Tune. bailar. Sé que no dejas de pensar que bien pudiste ser feliz de no enterrarme en tu jardín. La vida continúa, no miraré hacia atrás. Habrán otras personas que te quieran conquistar, y antes que te halaguen, diles que fui yo. Escuchábamos el tema Tun, tal cual, Tun, claro, de los muchachos de Intratables. Oye, bueno el tema, buenísimo. Que ellos se incluyen desde ahora a la gran familia de músicos Radio Espacio. Claro, que ingresaron en este capítulo 64. Escuchábamos el tema Tun, parte del disco Dominica 40, ¿ya? De los muchachos de Intratables. Un gran saludo, por cierto, a Felipe, a Leonardo, a Claudio, a Rodrigo y a Francisco, que es su músico invitado en la armónica. Esta banda de que opera en Santiago, pero claro, tiene sus orígenes también en Valdivia y en Los Ángeles, en alguno de sus integrantes. Buenísimo, si usted quiere saber más sobre ello, puede ingresar de inmediato al myspace.com/intratables. Súper simple, para que pueda obtener mayor información de esta banda Intratables. Buenísimo, ¿ves? Como ya lo saben, todas las semanas puede descubrir usted a bandas, puede aumentar la música en su cabeza con este programa que le presenta todas las semanas a músicos independientes, música under, que no encontrará lamentablemente en otros lados. Esperamos que eso cambie, ¿no? Que se multipliquen los lugares donde puedan sonar todos los músicos que aparecen a través de Radio Espacio. Claro, que todos tengan las mismas oportunidades. No hay que tener pituto para esto, ¿no? Si basta con tener el talento musical, eso así debería funcionar, ¿no? Bueno, aquí en Radio Espacio lo entendemos de esa forma y por eso son todos ustedes los que hacen nuestra parrilla musical. Amigos míos, les tengo fecha, les tengo hora, les tengo confirmado el lanzamiento oficial del DVD Radio Espacio. Claro. El primer DVD que estamos editando, que ya está listo, lo tengo en mi mano, de hecho. Claro, tenemos fecha y tenemos lugar. Esto va a ser el lanzamiento con todo, lo vamos a celebrar ahí en Juventud de Providencia, este jueves 10 de junio. Este jueves 10 de junio, a las 18:30 horas, nos vamos a juntar todos ahí a disfrutar de este DVD. Y claro, vamos a tener música en vivo. Van a estar los muchachos de Eclipse, justamente, animando la tarde-noche, ¿no? En la semana, ahí en Providencia. Esto queda en Padre Mariano 156, esto en el Metro Pedro de Valdivia. Para que se pueda acercar ustedes, entrada totalmente liberada, amigos. Es para que puedan ir a disfrutar del primer DVD de Radio Espacio. Y ojo, que el mismo día vamos a estar lanzando el volumen 1 y el volumen 2 de los CDs acústicos en Radio Espacio. Claro, todo junto. En aquel día ya vamos a tener los discos, que también ya los tengo en mi mano. Entonces usted puede disfrutar de aquello. Vamos a estar vendiendo los DVDs y los discos, estos compilados que tienen todas las bandas que han aparecido aquí en los acústicos grabados en Radio Espacio. Están en dos CDs, volumen 1 y 2, para que usted también los pueda obtener. Ese mismo día van a estar ahí físicos para que usted se los pueda llevar a casa y tener lo mejor de los acústicos aquí en Radio Espacio. Tenemos el volumen 1 y 2 también listos para ese día. Se los recuerdo, el día jueves 10 de junio, a las 18:30 horas, ahí en Padre Mariano 156. Esto es en Juventud de Providencia, esa es la dirección, para que nos juntemos todos a disfrutar del DVD. Y usted se pueda llevar también su DVD para la casa, ¿por qué no? También puede llevarse el compilado del volumen 1 o el volumen 2. Y también ver a la banda Eclipse, que va a poner la música total y absolutamente en vivo. Y esto es totalmente gratis, amigos. Total y absolutamente gratis para todos ustedes. Un nuevo evento Radio Espacio para disfrutar de lo que fue el primer evento, claro. Y el lanzamiento de estos dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. ¿Ya? Buenísimo. Eso ya lo saben, se los voy a estar recordando durante el programa. Así que ya, amigos, vamos a seguir con la música. en esta edición 64. Música que nos llega desde Chocota Beach. ¡Claro! Desde Chocota Beach escuchamos a Squalo Surf Power Trio con el tema Chocota Beach. Desde Chocota Beach para el mundo, los sonidos de Squalo Surf Power Trio. Chocota Beach. Buenísimo. Recuerden que ellos también estuvieron por acá realizando su formato acústico. Y también son parte de uno de los compilados de Radio Espacio. Claro, un gran abrazo para Montro Marino, para El Kraken, para Escuálido y para Megalodón, que son los que dan vida a Squalo Surf Power Trio. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente ingrese en el www.myspace.com/squalomaniasurf. Ojo que es con K, Squalo. Squalomaniasurf, para que pueda obtener mayor información de esta agrupación de tiburones, los Squalo Surf Power Trio. ¡Qué bien! Muy bien. Oye, tienes un evento, ¿verdad?, que necesitas registrar o producir y no sabes cómo. Es súper fácil. Déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Fotografías, video y producción para tu evento. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. No confíes el recuerdo de tu ocasión especial a cualquiera. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. En internet en www.obs.cl. Su número telefónico el 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Oye, y en el shopping Los Cobres de Vitacura los espera Otrés Sabor, con los mejores cafés y sándwiches del sector y a precios muy convenientes. Además, se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Por solo 2.090 pesos puedes comer, por ejemplo, carne mechada con fideos al pesto, más bebida y pan, comida casera, almuerzos contundentes y a un precio muy barato. Cada día hay disponible 3 platos diferentes. Además, en Otrés Sabor encontrarás desayunos muy convenientes. Imagínate, un rico café italiano más 2 medialunas por solo 1.100 pesos. Olvídate de las grandes cadenas. Otrés Sabor, shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda, local de 016. Además, Otrés Sabor te espera con pantalla plasma para ver los partidos del Mundial. Ya lo sabes, café Otrés Sabor está en Radio Espacio. Vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Carabin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarte con Carabin, escribe a info@sellocarabin.cl o a carabinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Carabin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellocarabin.cl o seguirlos en Twitter www.twitter.com/carabinchile. Vive la pasión under, sello Carabin, la cara B del rock nacional. Sello Carabin está en Radio Espacio, claro. Un gran abrazo a nuestros colaboradores, OS Producciones Audiovisuales, Café O3 Sabor y Sello Carabin, que se ponen con la música independiente, que ustedes nos muestran siempre aquí, los músicos que se ponen aquí con la parrilla musical de Radio Espacio. Buenísimo. Oigan, bueno, vamos a ir un poquito al... Recuerden que usted puede escuchar este programa en formato podcast, como ya lo sabe, o también lo puede escuchar en vivo todos los lunes a las 3 de la tarde, que es el caso de algunos amigos que están a esta hora disfrutando del programa y comentando, como siempre, en el chat. Claro, nuevamente los muchachos de Terraplén, como siempre, Superhombre Moldun también se encuentra, Lady Macbeth, un gran saludo para ti, claro. Oye, mira, tenemos un amigo que, bueno, está escuchando lo que... La primera banda que presentamos como nueva en este capítulo 64, a los muchachos de Intratables, claro, porque Leo nos comenta que el miércoles 2 de junio van a estar sin concursos ni sorteos y simplemente abonando 1,000 pesos en la entrada, van a estar presentándose los muchachos de Intratables y Parpadelo. se presentan en el Club Mist, claro. Esto es, está, bueno, ustedes saben, el MIS ahí en Suecia, 0152, y van a estar presentando un adelanto de su disco, que, claro, Dominica 40, que escuchábamos recién un tema de ellos, claro, de los Intratables, teníamos el tema Tune que estábamos escuchando. Así que ya lo saben, Intratables va a estar ahí en el día 2 de junio en el Club MIST. Muchas gracias, Leo, por el dato que nos daban aquí en vivo a través de nuestro chat. Claro, Lady Madwen nos reta, claro, nos acordamos el chat. Siempre nos acordamos de la gente que escucha el programa en vivo. Claro que sí. Un gran saludo para ti, Lady Macbeth. Buenísimo. Oye, vamos a seguir con la música. Recuerden que tenemos premios para ustedes. Tienen que escribirnos si quieren discos. Gentileza de sello Carabin, nos escriben a radioespacio@hotmail.com y sin concursos ni sorteos se lleva discos originales del sello Carabin para ustedes. Tenga buena música ahí en su discoteca, ¿no? Buenísimo. Ya, vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar a unos amigos que próximamente van a estar por acá realizando su formato acústico. De hecho, estamos a la espera de ello, que vienen un ratito más para acá. Vamos a escuchar a los muchachos de Delirio. Claro, Delirio con su tema Miénteme. Se acaba el tiempo y hoy he vuelto a empezar. No es fácil escucharte hablar. Hazme entender que puedes ser perfecto esta vez. Mi madre esconde un arma en su altar. No creo que le vuelva a hablar. Hazme entender que puedes ser perfecto esta vez. Sumérgeme. Es tu adicción, miénteme solo una vez. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final, tan solo hazme entender. Se acaba el tiempo y hoy he vuelto. Mi delirio es tu alivio. Bienvenidos, mi delirio. Miénteme solo una vez más y me quedo hasta el final. Tan solo hazme entender. Miénteme solo una vez más y me quedo hasta el final. Tan solo hazme entender. Miénteme o oh, miénteme. Miénteme o oh, miénteme. Miénteme o oh, miénteme. Claro, ahí escuchábamos los sonidos de Delirio con su tema Miénteme. Si usted, amigo, usted, amiga, quiere saber más sobre esta banda de Santiago, simplemente ingrese ahí en su computadora al www.myspace.com/Delirio Power Trio. Delirio Power Trio para saber más de esta banda Delirio. Por cierto, le enviamos un gran saludo a Juan Pablo, a Roberto y a Eusebio, que son los que dan vida a esta banda Delirio. Escuchábamos el tema Miénteme. Muy bien. Bueno, seguimos disfrutando de esta edición 64 de Radio Espacio. Y como yo les dije, nuevamente no voy a estar solo aquí, claro. Nuevamente vamos a tener música en vivo. Música en vivo de la buena, porque ya se encuentran aquí en el Living Studio los muchachos de Ello. Un aplauso para los muchachos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo llegaron? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de estar acá, bueno. Oye, qué bueno. Oye, bueno, primero para que los auditores sepan un poco más de ello, banda que ha sonado bastantes veces aquí en Radio Espacio y por fin los tenemos aquí en persona. Se presenten, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Cada uno de los que da vida al sonido de ello. Bueno, yo bajista Rec Rock. Por allá. La batería Mario Álvarez. Y yo soy Caco en guitarra y voz. Perfecto, ahí está la formación completa de ello. Oye, cuéntenme, ¿desde cuándo juntos? ¿Cuándo comienza la vida de esta banda, Ello? Esto parte en marzo del 2008 con disolución de ambas bandas paralelas que teníamos, que era Mal 27 de parte de Caco y Mario, y yo estaba ejerciendo el DCIS. Ya. Se disolvieron por problemas de fiato. Ah, ya, perfecto. Y hubo un reencuentro a través de mail, nos juntamos, probamos un par de ensayos y funcionó. Y nació lo que es Ello. Nació Ello. ¿Siempre la misma formación desde aquella fecha? Sí, somos los integrantes originales del asunto. Perfecto. Oye, cuéntenme un poco, para que le cuenten un poco los auditores, ¿cómo podrían calificar el estilo de música que hacen ustedes? Mira, para nosotros, ese tema particularmente es complicado, ¿cachai? Porque nosotros tratamos de ser libres, ¿cachai? A la hora de crear música. Perfecto. O sea, no se encasillan en ningún estilo, bueno, así, cuadradamente. De hecho, el formato acústico nos acomoda y desde el principio ensayábamos otras versiones y todo, ¿cachai? Y en el fondo, a nosotros disparamos para todos lados, ¿cachai? Dentro, obviamente, del rock, que es lo que más nos interesa. Claro, nace del rock y es línea rockera todo el rato. Ah, ya, perfecto. Liviano, pesado, pero dentro de eso se mueven por todos los ámbitos que puedan, todas las variantes que pueda tener el rock. Yo cacho que más ligado al grunge, al menos por una percepción de la gente en las tocatas, ¿cachai? Claro, que en definitiva el público es el que decide, ¿cachai? El que puede decir, claro. Claro, porque como te digo, nosotros somos muy libres a la hora de crear. Pero venimos de la década de los 90, que también influye mucho. Claro, es nuestra generación. Grunge. Claro, o sea, su banda sonora personal, claro, viene muy ligada a todo el... Bien alternativo, bien... Es bien diversa nuestra influencia, por lo mismo que el diseño dispara hacia harto ámbito. Oye, perfecto. Bueno, ¿les parece? Comencemos de inmediato con este formato acústico. Cuéntenme, ¿con qué tema van a empezar su presentación? Mira, aquí en Radio Espacio? Ya que estamos acá entre amigos, esta canción que vamos a tocar ahora es dedicada a todos nuestros amigos, que todos tenemos días buenos, días malos, y para los días malos siempre, nunca está de más encontrarse con un amigo, ¿cachai? Evidentemente. Entonces, claro, vamos a darle con Día Negro. Día Negro. Día Perfecto, Negro. Entonces los dejamos con ellos, 100% acústico, aquí en la edición 64 de Radio Espacio. Amigos, tal vez. Buenísimo, Día Negro. Ello en formato acústico aquí en el Living Studio de Radio Espacio, en el último rincón de Santiago de Chile. Oye, qué bueno estar con esta banda que tantas veces ha sonado por acá. Oye, cuéntenme un poco, ellos, ¿de dónde sale el nombre? ¿Quién lo bautizó? Yo. Fue un poco... Bien. Fue un poco... ese fue Caco, ello, por si acaso. Perfecto. No, fue un poco así como... Lo que pasa es que estábamos ensayando mucho, ¿cachai? Y no teníamos nombre, no sabíamos cómo ponernos, ¿cachai? Y nos salió una primera tocata en INACAP. Y no teníamos nombre. Yo en ese tiempo estuve leyendo sobre psicología. Y me fui en la bola como con Freud, ¿cachai? Y en el psicoanálisis de Freud, el tipo propone dentro de todas sus teorías que los seres humanos, ¿cachai?, tenemos varias personalidades. Y una de esas personalidades es el ello. Y el ello, en el fondo, es la personalidad que es el que asume los arrebatos, ¿cachai? El que no piensa, el que cuando le da la brava, bota todo, ¿cachai? 100% no, reacción. Claro, entonces nosotros pensamos que nuestra música es impulsiva. En esa tocata yo en mi amplificador, con buen chasis, le puse ello, ¿cachai? Y ese día nos llamamos ello, ¿cachai? Los chiquillos no querían, pero en el fondo de a poco fue agarrando fuerza, convicción, como que no nos gustaba sonoramente la palabra, ¿cachai? El nombre era muy claro, no agarraba como fuerza. A Mario y a mí no nos convencía. Pero como no teníamos sugerencia, y como dice Caco, de a poco fue agarrando fuerza el nombre. Fue la identidad de la banda al final. Perfecto, y ahora, claro, ya, y totalmente de acuerdo todos con el nombre. Ya nos gusta. Perfecto. Oye, cuénteme un poco sobre las letras de ello. ¿Cómo nacen? ¿Quién es el compositor? ¿Componen todos? ¿Cómo se crea la magia de ello? Líricamente, Caco está a cargo de eso. El poeta de la banda. El poeta de la banda, Caco. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Y la verdad es que, mira, la música siempre es primero. ¿Cachai? No sé, llega un momento en el que estoy solo, ¿cachai? Y empiezo a probar cosas y vienen, voy juntando acordes y después de eso voy improvisando, voy tirando palabras. Perfecto, pero siempre en una base musical. Claro, y poco a poco están armando las letras y en el fondo es súper espontáneo, ¿cachai? Lo que quiero decir siempre es lo que siento. No me propongo escribir sobre un tema determinado, ¿cachai? Muy bien. Me van pasando cosas, voy viendo cosas y es súper empírico el tema, ¿cachai? Perfecto. No es que tú te sientas a escribir, voy a escribir sobre el desamor. No, para nada. Te sientas con la música y según lo que vas sintiendo. Y de hecho también grafica un poco el nombre de la banda, que va saliendo todo lo que... Sí, apunta todo hacia ella. O sea, Freud no está equivocado. No. Es la espontaneidad, que se muera Darwin. Buenísimo. Te informo que ya se murió. Bueno, oye, entonces, ¿qué les parece? Sigamos con la música. Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a seguir este acústico aquí en Radio Espacio? Ahora vamos a tocar Dolores. Dolores. Dolores la chiquilla, que existió Dolores. Y puta que duele. Y puta que dolió Dolores. Ya, un tema con historia parece. Bueno, lo vamos a dejar en eso. Vamos a escuchar la música de ellos. Los muchachos se preparan para realizar el segundo tema aquí en el Living Studio de Radio Espacio. We'll be right back. Seguimos disfrutando de la música de Ello aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Recuerden, amigos, que esta presentación ustedes también la pueden ver en video. Claro, ahí en www.radioespacio.tk ya se encuentran disponibles los videos de esta presentación acústica y también fotografía de los muchachos para que vean a la banda en pleno. Amigo mío, cuéntenme un poco cómo le ha ido en el mundo las grabaciones, porque usted muy amablemente me trajeron este regalito. Tengo un disco en mi mano que lleva por nombre Indolencia, Ello, que, en el cual aparece una gráfica de una jeringa, ¿no? Sí. Perfecto. Cuéntame un poco sobre este trabajo. Mira, ese disco que tenía en la mano es la segunda edición de Indolencia. ¿Ya? La primera fue formato single, que venía solamente la canción y un bonus track. Y esta es la edición maxi single, que la sacamos gracias a nuestros amigos de Torrente. Ya. ¿Cachai? Ellos nos apoyaron con las copias y todo. Y nada, pues, esta grabación la hicimos con Miguel Rodríguez, que es el bajista de Difuntos Correa. Ya. Quien estuvo como productor. Ya, ¿también estuvo colaborando dentro de la masterización, algo? Y no. Producción, ¿no? Producción en general. Solamente la producción, sí, perfecto. Estuvimos grabando con él y también influyó un poco en la mezcla. Oye, cuéntenme una cosa, porque ustedes tienen este, como lo llamaste tú, un maxi single. Un maxi single. Disco de ellos. El larga duración nosotros lo tenemos cocinado hace rato. Ya. Ya. O sea, tenemos definidas las canciones que van en el disco y todo. Está el nombre del disco, que va a ser Los Clavos. Los Clavos. Claro. Y pretendamos grabarlo con un fondo de la música que no lo ganamos. Entonces, por eso se aplazó más de lo que nosotros queríamos. Nosotros ese ciclo queremos cerrarlo así como rápido. Ya, ¿cachai? ¿Y tiene alguna fecha estimativa para empezar a grabarlo? Pensamos que vamos a grabar en agosto, porque ya estamos sacando fondos de nuestros propios bolsillos para poder hacerlo. Claro, como lo más lógico que pasa dentro del mundo under, que todo esto siempre es autofinanciado, ¿no? Claro. Cuesta mucho conseguir algún tipo de recurso, mientras no seamos ningún parra ni ningún capidoro o algo parecido, ¿no? O Lago, Sergio Lago. Claro. Oye, entonces eso, tú me dices que en agosto deberían estar entrando a estudio a grabar y podríamos estar viendo y disfrutando de la música de ellos en formato LP aproximadamente a fin de año, ¿calculas tú? Y sí, a fin de año. Vamos a hacer la van a lanzar a través de Portal Disc. Perfecto. ¿Cachai? Que vamos a hacer postales de descarga. Ya. Las vamos a vender baratitas ahí en las tocatas. Buenísimo. Oye, cuéntame, justamente hablando de internet, ¿dónde la gente puede escuchar más sobre la música de ellos? ¿Dónde puede enterarse más de ustedes? Bueno, está el MySpace, que es como lo más inmediato, que es myspace.com/ello-bajo. Recordamos que ellos E-Y-O, para correcto, los que están escuchando en este momento. Por favor, por favor, que así sea. Entonces, ellos guión bajo en el MySpace. Claro. Y ahí pueden escuchar temas. De hecho, pueden escuchar estos mismos temas que están aquí. Varios de esos, perfecto. Y también está facebook.com/ellorock. Y ahí en el costado derecho están los links de otros sitios que tenemos, que igual son más complicados, como tienen hosting externos y todo. Claro, pero ahí están todos los links. Claro, si no estaríamos 0x arriba. Ya, claro, tenemos una página en Jimdo, pero es complicadísima la dirección. Entonces hay que simplemente ingresar a Facebook. ¿Me repites dónde? Facebook.com/ellorock o buscan ellorock. No, Ello Power Trio está en... Ello Power Trio. Ello Power Trio en me Facebook. El nombre. Y... Claro, es que si lo ponía en la URL, como Ello Rock, sale. Pero ya, si lo buscas como amigo, es Ello Power Trio. Ello Power Trio, entonces, Facebook, para también tener más acceso a todos ustedes. Sí, en los distintos sitios tenemos distintas canciones, entonces, ojo, si les interesa escuchar más, hay un universo de material que está distribuido en distintos sitios, ¿cachai? O sea, hay que hacer la ruta de ellos. Claro. Hay que hacerla. Perfecto. Entonces, esa es la recomendación para los auditores que están escuchando en este mismo instante el capítulo 64 de Radio Espacio. Amigos, ¿les parece? Seguimos con la música. Claro. Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a ir ahora? Que esto está buenísimo. El tema que vamos a tocar ahora es un tema que es súper importante para mí, que desde la infancia lo vengo escuchando, desde un guitarrista amigo de mi papá cuando yo era chico, y él impulsó a que yo me interesara en la música. ¿Ya? Y siempre lo tocaba, y es como una adaptación de una canción callejera mezclada con una canción que salía en Gustock. ¿Ya? ¿Cachai? Y que finalmente era una canción callejera que se gestó por los barrios de Conchalí, Huechulaba, zona norte de Santiago. ¿Ya? Y finalmente llegó a mi oído gracias al Mario Robertson, pero Reolé fue el que la registró como Llegando a Yungay. Para nosotros esta canción se llama Carretera a los Andes. Ah, perfecto. Entonces una canción con harta historia, ¿no? Vamos a seguir disfrutando del acústico de ello aquí en el Living Studio de Radio Espacio, edición 64. Llegando a la central a las 2 de la mañana. Excelente, seguimos disfrutando de la música de ellos. Escuchábamos Carretera a los Andes, esta versión de los muchachos para un tema con historia, como escuchábamos antes de que lo ejecutaran. Amigos míos, cuéntenme un poco ahora, ¿ustedes cómo se han sentido en este desenchufado, no? Muy cómodos. Muy cómodos. Muy cómodos. Es estar en casa, por decirlo así. Qué bueno, esa es la idea de la radio urbana, de Radio Espacio. Oye, cuéntenme, ¿ustedes habían realizado un formato acústico antes? Hemos tenido un par de presentaciones, una en formato en vivo ya con repertorio completo en la peña de Nano Parra en Bellavista. Para una Antialternativo fue esa, con el Andrés Montero. Exacto. Y después una para Radio Santo Tomás, del programa Llegando a los Monos. Ah, ya, perfecto. Que fueron también tres temas, más o menos. Sí, cuatro temas. Claro. Buenísimo. Un acercamiento a la experiencia, la cual nos acomoda también. Ya, sí, porque de hecho algo nosotros vimos ahí, de hecho también se puede ver dentro de los mismos sitios que dábamos antes. Hay links, accesos para... En Vimeo está ello en Santo Tomás. Ya, oye, perfecto. Oye, cuéntenme un poco las proyecciones que tienen como banda, aparte de poder sacar este disco que hablábamos antes, de sacarlo idealmente antes de fin de año. ¿Cómo ven el futuro de ellos? Mira, ya lo, sea a corto plazo o a largo plazo. Lo que a nosotros más nos acomodan, nosotros estamos en esto porque amamos la música, ¿cachai? Y la manera más bacán de sentir la música, al menos para nosotros, es en vivo. Es decir, queremos tener la chapa de ser la banda que más toque en vivo. Ah, perfecto. Eso es nuestro, estar en contacto con la gente siempre, ¿cachai? Si bien el disco es una buena herramienta para que te escuchen en la casa, me gusta más la experiencia de estar ahí compartiendo con la gente. Perfecto, todo lo que, el contacto directo con la audiencia, claro. Y que la audiencia también te haga sentir emociones en el escenario. La respuesta ha sido positiva, entonces nos motiva más todavía. La idea es girar por Chile, ¿cachai? Porque las veces que hemos ido a regiones nos hemos sentido demasiado bien, ¿cachai? Con la gente. De hecho, la gente se acerca más a conversar con nosotros, ¿cachai? Y esa weá a nosotros nos encanta, weón. Ah, perfecto. ¿Cachai? Sí, de hecho, ustedes ahí, bueno, antes con los chicos, cuando ya habían llegado aquí, me estaban comentando un par de experiencias que habían tenido en algunas tocatas por ahí, ¿no? Algo, o sea, de historia. Por ahí en Concón, qué sé yo, Valparaíso, algunas de las historias que han pasado por este grupo. Oiga, amigos míos, sigamos con la música. Cuéntame, ¿con qué tema vamos a ir ahora? Se viene Histeria, creo que es la primera vez que la tocamos acústica. Y es la primera canción que compusimos. Es la primera canción de ellos, esta es con la canción que nació ellos. Ah, es la canción que data de más tiempo. Claro, es la primera. La primera. La que se nació en los tercer ensayo, ya está maqueteándose. Ah, muy bien. Con esta canción que vamos a tocar ahora para nuestros amigos y auditores. es la primera canción de ellos. Oye, buenísimo, entonces un gran registro lo que, va a quedar, lo que va a quedar ahora con el tema Histeria, ¿no? De ello aquí en formato acústico en Radio Espacio. Qué bueno ha estado esto, es ello, formato acústico aquí en la Radio Urbana, en Radio Espacio, para todos ustedes que están participando activamente del chat, claro, en esta edición 64, para todos los auditores que escuchan también en formato podcast este programa. Amigos míos, pero lamentablemente estamos llegando al final de esta presentación, pero no se preocupen, ellos van a despedirse con un tema más, los muchachos, claramente van a hacer una canción más para ustedes, 100% acústica, 100% en vivo para todos ustedes, pero nosotros como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile a realizar este formato acústico y que también hayan variado su forma de hacer música para todos los auditores. El agradecimiento es de Radio Espacio para ustedes y los micrófonos son suyos para todo lo que quieran. Bueno, yo quiero decir que estoy muy feliz de haber estado acá. Demasiado acogedor. Lo recomiendo a todas las bandas que vengan, porque es la raja, weón. ¿Cachai? Y bueno, saludos para toda la gente que nos apoya, porque nosotros somos tres acá en este momento, pero ellos un equipo de gente más grande. Está Bori, está el Palomo, está el Sergio que nos dejó tirado, está Tamara, que es nuestra manager. ¿Cachai? Hay mucha gente que está involucrado con este proyecto, que para nosotros es súper importante y es súper ambicioso. Y por último, antes de tocar la siguiente canción, no, después, acá hablan los chicos, después digo lo que quiero decir. Perfecto. Bueno, más que nada agradecer, a lo cual que cago, a la gente que apoya, en parte a mi familia, que he estado curiosamente involucrada en esto, que no me creían al principio. A los amigos de siempre, nombrarlo igual complicado porque se me queda uno abajo. Claro, pero ellos saben quiénes son. Gracias también a ellos, porque gracias a ellos estamos en esto. Buenísimo. Y estamos acá también. Y es muy bueno hacer música cuando se cuenta con el apoyo, tanto como dices tú, de la familia, los amigos. Hay credibilidad en esto. Qué bueno. Bueno, agradecer a mi familia por el apoyo de harto año. Partí muy chico con Caco tocando, teníamos alrededor de 18 años. Siempre contamos con el apoyo de ellos y eso es importante. Agradecer también a mi pequeña familia, que es mi mujer en este momento. Y nada, pues a todos mis grandes amigos que nos escuchan, nos siguen, nos apoyan y cada vez que pueden prestarnos el hombro para cargar los equipos están ahí. Ah, perfecto. Y es súper importante para nosotros. Es una fraternidad increíble. Buenísimo, toda una familia ellos, perfecto. Oye, buenísimo, ¿qué me querías acotar antes de ir a la música? Sí, porque es que en el fondo quería presentar la canción, ¿cachai? Perfecto. Vamos a tocar Prime Time, que es una canción, ¿cachai? Que habla sobre lo nocivo de la tele, ¿cachai? De que en el fondo los contenidos, weón, que hay en televisión abierta son una porquería, ¿cachai? Y sin embargo, cuando no tenía otra opción, los vemos. Entonces, puta, que estén en estas instancias, weón, como el podcast, y para mostrar, weón, que son realmente importantes, por la chucha que se agradece. Así que, puta, Prime Time para todos ustedes, un gusto estar acá, sí. Gracias. Un abrazo Radio para Espacio, toda la gente que nos escucha. Gracias a Mauricio, Radio Espacio. Muchas gracias, Mauricio. Un aplauso para él. Muy agradecido. Muchas gracias a toda la gente. Y ese aplauso que se mantenga, porque es para los chicos de ellos que estuvieron aquí en la edición 64 de Radio Espacio y escuchamos el tema que por primera vez sonaron acá en Radio Espacio, justamente Prime Time, totalmente acústico, aquí en la edición 64. Es ello en vivo para ustedes. Experimentado en asco, sangrado verás. Oye, espectacular, teníamos el acústico de Ello, que acabamos de disfrutar aquí en el Living Studio de Radio Espacio, y claro, para todos ustedes que les gusta la música independiente, nosotros tenemos música original acá mismo en el Living Studio. Claro que sí, los muchachos de Ello ya se retiran del estudio. Muchas gracias, chicos. Oye, buenísimo. Bueno, como ustedes saben, vamos a tratar de tener todas las semanas bandas acá. Les confirmamos al tiro que la próxima semana van a estar por aquí los muchachos de Ácido Muriático. Así que vamos a estar muy bien con eso, con todo el ska, toda la pachanga de los muchachos de Ácido Muriático aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Muy bien. Oye, me estaban pidiendo por ahí desde el chat, me estaban pidiendo que saludara a La Serena, claro. Estaba participando ahí un amigo de la banda Los Claudio, claro. Le enviamos un gran abrazo para allá. Le decimos de inmediato que no se queden puras palabras, que envíe aquellas papayas, por favor. Las estamos esperando aquí en Radio Espacio. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Saludamos, ¿qué tal, Rodrigo? Viene entrando a la línea de Radio Espacio, edición 64. Tarde, pero llega, siempre llega. Muy bien, amigo mío. Oye, bueno, les quiero recordar que nos pueden seguir toda la semana a través de Twitter. Claro, nos encuentran como Radio Espacio Pod a través de eso. Claro, así que nos pueden seguir a través de Twitter. Y que también tenemos nuestra... Aparte de nuestro perfil en Facebook, que ya son dos, recuerden que el primero ya se llenó con 5.000 amigos y estamos llenando el segundo, en eso estamos. Así que también queremos recordarle que tenemos página en Facebook. Nos busca como Radio Espacio y ahí nos puede ser, también le puede poner el signo que me gusta Radio Espacio y con eso va a tener mayor actualización. Ahí subimos nosotros los videos, las fotografías de las presentaciones, todo eso. Ya, también me estaban pidiendo desde el chat que repitiera la información del lanzamiento, tanto del DVD como de los dos compilados. Claro, esto va a ser el día jueves 10 de junio a las 18:30 horas ahí en la Juventud de Providencia. Padre Mariano 156, esto es en Metro Pedro de Valdivia. Jueves 10 entonces, ahí tenemos el lanzamiento del DVD de lo que fue el primer evento Radio Espacio y también vamos a lanzar el volumen 1 y el volumen 2 de los acústicos aquí en Radio Espacio. Claro. ¿Quieres saber? Por ejemplo, mira, ahí están dejando para los amigos, están dejando el MySpace de los Claudio, de esta banda que les comentaba, que nos saludaba desde la Serena, para que ustedes también ingresen y conozcan más de ellos. Claro. Tiene que apoyar toda la música independiente que nos llega desde muchas partes del país. Ya, miren, dentro de los acústicos de estos discos compilados, que es el volumen 1 y el volumen 2, se encuentran, por ejemplo, bandas como Atalayazo, Lomán, Vicencio Navarro, Precatarsis, Eclipse, Jekyll, Palo Blanco, Iguana, Difónico, Mala Imagen, Dos Caras, Squall of Surf, Power Trio, Polaroid, Mute, Raíz Terca, Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP, Éboli, Tíos Bizarros, Nazón y los muchachos que acabamos de escuchar, la banda Ello. Claro. Y eso, el lanzamiento va a ser el mismo día del DVD, ahí en la Juventud de Providencia, este día, jueves 10 de junio a las 18:30 horas. Entrada completamente liberada. Claro, exactamente, amigo mío. Va a tener que fugarse de la pega. Exactamente. No, pero hay mucha gente que sale como a esa hora. Y aparte que es día jueves, puede salir un poquito antes, ¿no? Claro. Así que para que vayan y se puedan traer sus discos compilados, que están buenísimos. De verdad, están buenísimos. Y el DVD, que está increíble. Claro. Atalaya también. Claro que sí. Ya. Así que estamos con eso, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos a seguir, pero les quiero presentar una nueva banda para que sigamos conociendo. Queda mucho por adelante por este capítulo 64. Siga poniéndose cómodo, siga disfrutando de la buena música que tenemos para ustedes. Claro, ¿ya? Claro, recordamos lanzamiento del DVD y de los dos discos compilados, volumen 1 y volumen 2, jueves 10 de junio, en Juventud de Providencia, a las 18:30 horas, Padre Mariano 156, Metro Pedro de Valdivia. Entrada liberada. Música en vivo a cargo de Eclipse, ese mismo día, ahí en vivo. Claro, vamos a estar revisando el DVD, vamos a estar escuchando parte de los compilados y vamos a tener música en vivo, por supuesto. Qué mejor, para que no diga que no hacemos nada aquí. Buenísimo, ahora les voy a presentar una banda, amigos míos. Estamos hablando de una banda que llega desde Talagante, mira, la banda Anchorhead. Ellos hacen un metalcore y están juntos desde el año 2001. Los integrantes de esta banda son Alfredo Santos en voz, Carlos Tamayo en bajo, Jorge Vargas en guitarra, Felipe Escobar en batería y Cristian Arias también en guitarra. Y si les parece, amigos míos, vamos a disfrutar de inmediato de la música de Anchorhead, porque ellos se presentan con el tema Molay, la hoguera. Era toda la potencia de Anchorhead. Sonido desde Talagante, claro. Oye, qué bien, ¿eh? Escuchábamos el tema Molay, la hoguera. Parte de su EP, Niños jueguen a matar. Muy bueno el EP. Niños jueguen a matar, muy bien. Mayor información de Anchorhead, simplemente ingresa al www.myspace.com/Anchorhead. ¿Ya? Anchorhead con K, con J, Anchorhead, tal cual, en el MySpace, para que obtenga mayor información de estos chicos que nos entregaban el tema Molay, la hoguera. Un gran abrazo, por cierto, a Alfredo, a Carlos, a Jorge, Felipe y Cristian, que son los que dan vida a este grupo, que de esta forma ya pasa a ser parte de la familia de Radio Espacio, claro, porque ya estamos al tanto de lo que ellos hacen. Muchas gracias, gente de Peter the Jack, ¿no? Muy atento, muy bien. Oye, mira que viene. Bueno, recuerden que si ustedes tienen una banda y quieren sonar aquí en el programa, es súper simple. Nos tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com, como lo han hecho las más de 150 bandas que han sonado en este capítulo a lo largo de los 64 programas que tenemos al aire. ¿Ya? Es súper simple. Ahí nosotros les vamos a enviar un mail de vuelta con todos los datos que requerimos para poder presentarlos como corresponde y como se merecen todas las bandas independientes que suenan a través de Radio Espacio. ¿Ya? Muy bien. Buenísimo. Ahora, miren, les quiero recordar que vamos a tener discos de regalo. Nos tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com porque tenemos premios para ustedes. Ejemplo, miren, la semana pasada teníamos dos discos, en realidad eran tres. Uno que se entregó de manera inmediata a la gente que estaba participando en el chat, en la edición en vivo, claro. Y dos, que los dejamos toda la semana para que me enviaran sus mails. Los ganadores de esos dos discos, por ejemplo, del disco Crude Bastard, de los chicos de Crude Bastard, gentileza de la gente de sello Kravin, claro, nuestro amigo Jonathan Venegas, que escribió rápidamente a nuestro correo pidiendo música para él. Entonces, amigo mío, tú te has ganado el disco de Crude Bastard, Corpse in the Paradise. Jonathan Venegas, es tuyo este disco que tengo en mi mano, nos vamos a comunicar contigo. Y nuestra amiga, que se lleva el disco de Nazón, claro, el disco de Nazón, que recuerden que tenían que enviar al correo quiénes eran los dos guitarristas que habían escrito, que habían acompañado, ¿no?, a Nazón, en tanto en la época de Dying Tears, su primer disco, y en la época de Reflejo, el disco que estábamos regalando. Bueno, nuestra amiga que respondió correctamente, que investigó sobre Nazón, es nuestra amiga Mariela Albornoz, a quien también le tenemos su disco Reflejo de Nazón, gentileza de sello Kravin. Para ti entonces, también nos vamos a comunicar contigo para poder entregarte tu disco. Muchas gracias por participar. Bueno, ya hay gente que ha enviado sus correos a nuestro mail participando porque tenemos nuevamente discos para ustedes, también esa gentileza de sello Kravin. Así que escriba a radioespacio@hotmail.com, nos comenta que quiere música independiente para ustedes, música under, quiere disfrutar de buena música en formato original en disquito, claro, nos escribe y nosotros le regalamos para ustedes. Súper simple, qué bien, ¿no? Bueno, y a esta hora disfruta de un buen café. ¿Dónde? En O3 Sabor, claro. En O3 Sabor encontrarás en su carta Barros Luco, ave palta, ave pimiento, sándwich vegetarianos, churrascos y todo lo necesario para hacer de tu estadía un grato momento. Además, en O3 Sabor podrás disfrutar de Wi-Fi y descuentos especiales para los auditores de Radio Espacio. Claro, y recuerda que se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Por solo 2.090 pesos, si escuchó bien, 2.090 pesos. Puedes comer, por ejemplo, una carne mechada con fideos al pesto, más bebida y pan, comida casera, almuerzos contundentes y a un precio barato. Y por supuesto, los desayunos más convenientes del sector. Imagínate, un rico café italiano, más dos medias lunas, por solo 1.100 pesos. O3 Sabor, Embajador Dulciñac, 1767, local D016. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería O3 Sabor está en Radio Espacio. Con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Vive la pasión under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl o seguirlos en Twitter a través de www.twitter.com/kravinschile. Vive la pasión under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin está en Radio Espacio. ¿Y has pensado que el único recuerdo que te quedará de tu matrimonio para enseñarle a tus hijos son las fotografías y el video? Entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, videos y producción para tu evento. En internet los encuentras en www.obs.cl. Su número telefónico el 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. Recuerda, no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Claro, agradecemos a Sello Kravin, a Café O3 Sabor y a OBS Producciones Audiovisuales que están, por supuesto, apoyando a todos los músicos independientes a través de Radio Espacio. Buenísimo, ya. Oye, bueno, ¿con qué vamos a ir ahora? Mira, les voy a presentar a un amigo, ¿no? Claro, este es tremendo músico, tremendo amigo, tremenda persona. Un gran abrazo para él. Vamos a escuchar un tremendo tema. Vicencio Navarro, Como el Fuego. mujer inventa la noche. Guardan silencio los trovadores. Entre la ropa volando se enreda una sonrisa. Y yo quise inventar una naranja como el fuego. Asáltame sin cautela, yo me lanzo de las catedrales a tus brazos. Puede que caiga ciego sobre mí. Deberías asustarte porque yo me asusto. Y te digo que te salves, no del mundo, sino de mí. Te asumo con necesidad, concibo luces en el cuerpo y gravito. Se inicia el amor como el fuego. Por mucho tiempo el corazón seguirá aullándote. Tu corazón no sabe cuánto va a lamentar. Yo te adivino las peores intenciones. Se inicia el amor como el fuego. El tremendo trovador Vicencio Navarro con su tema Como el Fuego. Qué lindo tema, ¿no? Oye, si usted quiere escuchar más del trabajo de Vicencio, simplemente ingrese a vicencionavarro.scd.cl. Y si quiere escuchar otros trovadores, a todos los amigos de Vicencio, claro, porque él también tiene su proyecto radial, que es radiofamososdesconocidos.com. radiofamososdesconocidos.com, para que disfrute de trova todo el día, 24 horas de trova ahí en Radio Famosos Desconocidos. Un gran abrazo, por cierto, para el gran Vicencio Navarro, un gran amigo de nosotros que también estuvo por acá realizando su formato acústico en alguna ocasión, claro, hace tiempo ya que estuvo por acá Vicencio, y también es parte de los compilados, recuérdenlo. Claro, todos son parte de los compilados de Radio Espacio, que están buenísimos. Buenísimo, ya. A ver, ahora muchachos, miren, vamos a recordarles nuevamente que el 10 de junio vamos a estar lanzando el DVD de lo que fue el primer evento Radio Espacio junto a Atalaya y Eclipse, ahí en la sala de la SCD de Bellavista. Ese DVD va a ser lanzado el jueves 10, ahí en la Juventud de Providencia, en Padre Mariano 156, Metro Pedro de Valdivia, a las 18:30, entrada total y absolutamente liberada, ¿ok? Para que nos juntemos todos ahí a disfrutar de buena música, porque van a estar tocando en vivo los muchachos de Eclipse. Obviamente vamos a tener ahí el DVD para verlo, y también van a estar los compilados 1 y 2, volumen 1 y 2 de Radio Espacio, de todos los acústicos que han sonado por acá. Esos discos también van a estar a la venta en dicho lugar el jueves 10 a las 18:30. No se lo pueden perder. ¿Ya? Estamos bien. Oye, les voy a presentar una nueva banda ahora. Claro, otra banda más que se suma a la gran familia de Radio Espacio. Estamos hablando, mira qué buen nombre la banda. Estamos hablando de la banda The Cratch. The Cratch, está bien, ¿eh? Banda de Santiago que ejerce un hard rock y están juntos desde el año 2008. ¿Ya? Los integrantes de The Cratch son Sebastián Dilarch en guitarra, Donovan Jeremy en batería, Nicolás Palacios en bajo y Sebastián Von Krismar en voz. Y si les parece, vamos a ir de inmediato a descubrir la música de The Cratch con su tema You Will See My Rock. You will see me. You Will See Me Rock, The Crash, presentándose frente a todos ustedes por primera vez aquí en Radio Espacio. Oye, buenísimo, You Will See Me Rock. Ojo que esto es parte de su larga duración que aparece el segundo semestre del año 2010. Ojo, que lleva el mismo nombre, You Will See Me Rock. Hoy un gran abrazo a Sebastián, a Donovan, a Nicolás, a Von también. Sebastián Von Krishmar. You Will See Me Rock. ¿Usted quiere saber más sobre ellos? ¿Quiere escuchar otros temas? Ingrese al myspace.com/TheCrashRockBand. TheCrashRockBand en el MySpace para que obtenga mayor información de estos muchachos de Santiago que nos dejaban este gran tema. You Will See Me Rock. Buenísimo. Estupendo. Así vamos conociendo todas las semanas bandas nuevas, bandas under que les podemos presentar aquí en Radio Espacio. Claro. Vamos abriendo la cabeza a nuevos sonidos todas las semanas aquí en el programa. Muy bueno. Qué bueno que está esto, ¿no? Ya. Oye, ahora, como ustedes saben, claro, nosotros no solamente tenemos que apoyar a las bandas independientes escuchando sus trabajos. No, claro. También tenemos que asistir a sus tocatas. Y como usted sabrá, nosotros aquí le damos las mejores tocatas de esta semana, lo mejor que hay aquí en el circuito, para que pueda disfrutar de buena música total y absolutamente en vivo. Claro. ¿Y cuáles son esas tocatas? Las que le damos, como siempre, en Panfleto. Acústico, claro, Panfleto acústico con lo mejor de la escena independiente. Claro, tome nota. Porque partimos este jueves 3 de junio a las 22:30 horas. Porque se presentan los amigos de Big Van, la banda Remesón, y unos amigos invitados desde Mendoza, Ultramandaco. Claro, los trae sello Kravin. Para ustedes, ¿dónde es esto? En el Club Babilón, ahí en Vicuña Maquena 9909. Por un valor de 2.000 pesos con cover, puede entrar a disfrutar de la música de Big Van, Remesón y Ultramandaco. Perfecto. Ya lo sabe. Ojo, si usted no tiene luquitas para asistir, hay una lista gratis escribiendo a cravingsrecord@gmail.com. cravingsrecord@gmail.com si se quiere escribir en una lista gratuita. Bueno, la otra es 2000 con covers, tampoco es malo. Buenísimo, en el Club Babilón, este jueves 3 de junio a las 22:30 horas, Vicuña Maquena 9909, Big Van, Remesón y Ultramandaco. Ya lo sabe. ¿Ya? Perfecto. Oye, el viernes 4, este es un evento que está organizado por un gran amigo, por Alex Hernández. ¿Se acuerdan de Alex Hernández? Claro. Él estaba organizando un evento donde se van a presentar Los Patos Malos, Juancho Trova, Sin Comercio y el Combo Rock Alma Potente. ¿Cuándo es esto? El viernes 4 a las 21 horas ahí en Constantino 271. Esto es en el metro de Estación Central, para que se pueda acercar. Y por solo 1.000 pesos... puede disfrutar de estas bandas y además incluye comida más un vaso de vino. Muy bien, buenísimo. Patos Malos, Juancho Trova, Sin Comercio, Combo Rock, Alma Potente. Claro, eso nos llegó directamente del señor Alex Hernández. Un abrazo para ti, Alex. Muchas gracias, mira que está con este evento el viernes 4. Le tengo otra para el viernes 4, claro, porque los muchachos de Ultramandaco van a seguir por acá haciendo de las suyas. Pero en esta ocasión nada menos y nada más que al lado de los grandes amigos de Terraplén. Claro, Terraplén junto a Ultramandaco, ¿dónde? En el bar Liverpool. Eso queda ahí en Barros Borgoño, ¿no? Claro, en Barros Borgoño. Mira, tiene un valor de 1.500 pesos la entrada, pero también hay lista gratis. Si usted quería a ver a Ultramandaco y a Terraplén, tiene que escribir a cravingsrecord@gmail.com. ¿Ya? Para disfrutar de la música de Terraplén y de Ultramandaco. Perfecto, mira que esa información me acaba de llegar, está fresquísima. De hecho, le voy a dar en este segundo la dirección exacta. Claro, porque es en el bar Liverpool, que queda en Barros Borgoño número 7. Esto es Providencia y en el metro Manuel Mon. Ya, y con la entrada 1.500 pesos. Ya, perfecto, para que se pueda acercar a disfrutar de la música de Ultramandaco y los tremendos de Terraplén, que muy pronto estarán aquí en el Living Studio haciendo de las suyas en formato acústico. Eso, no crean que no nos hemos acordado de eso. Claro, si estamos en negociaciones con los muchachos. Siempre atento a lo que hace Terraplén. Otra para el día sábado 5 de junio, claro, porque se van a presentar los Texas Masacre, Portaligas, Surfer Caramba, ¿Con quién? Con los amigos de la casa, los Rockers. ¿Dónde? Ahí en El Dorado, en Teatinos 415. Claro, esto es con compañía, justo. Claro, un valor de 2.000 pesos. Y ojo que esto es parte de todo un ciclo que va a ser los Rockers, que van a estar todos los sábados seguiditos ahí en el Dorado, en Teatinos 415, los Rockers, junto a una cantidad de bandas que le vamos a ir dando toda la semana aquí, para que se acerque a disfrutar de los Rockers, más invitados. En El Dorado, Teatinos 415, por solo 2.000 pesos. Ojo que también hay abonos para comprar para todos los días, donde le queda mucho más barato. Claro, hay que ahorrar también, pero siempre disfrutar de toda la música que le ofrecemos aquí en Panfleto Acústico. Ya lo saben, amigos, ahí tienen panorama para esta semana cargadísima de música. Claro, destacamos la presentación de los Rockers, de los muchachos de Terra Plen, por supuesto, y del combo rock Alma Potente, amigos de la casa que se van a estar presentando esta semana para que usted vaya y apoye, ¿ya? ¿No? De hecho, ahí nosotros, ¿en cuál vamos a andar? En alguna, alguna de esas vamos a darme una vueltita, ¿no? Perfecto. Y recuerden que la próxima semana, el jueves 10, tenemos el lanzamiento del DVD junto al lanzamiento del Acústicos Volumen 1 y Acústico Volumen 2. El jueves 10 de junio, en el Juventud de Providencia, a las 18:30 horas, entrada total y absolutamente liberada. En vivo, Eclipse tocando para ustedes, ahí en Padre Mariano 156, Metro Pedro de Valdivia. Súper cerca de todo. Perfecto para ir a disfrutar y se pueda traer el Volumen 1 de los Acústicos, el Volumen 2 y el DVD. Tremendo DVD. Donde aparecen entrevistas a bandas amigas que estuvieron ahí en aquel evento. Claro. Hay de todo. Está bien cargadito ese DVD para que lo pueda tener original. Claro, como corresponde. Por favor. Ya, buenísimo. Ahora vamos a seguir con la música. Oye, mira, por ahí me estaban comentando en el chat que alguien se había ganado un disco de estos muchachos que van a sonar a continuación. Estamos hablando de la banda Evoli. Claro, los muchachos de Evoli que también estuvieron realizando su formato acústico por acá y también son parte del compilado, de hecho es el volumen 2 donde aparece Evoli. Muy bien, escuchamos el tema Afán. El dolor me acompañó. tremendo tema, Afán, de los muchachos de Éboli, claro. Oye, recuerden que Éboli también estuvo aquí realizando su formato acústico. Estuvo buenísimo eso. Y también es parte de los compilados de Radio Espacio. No se lo pueden perder. Muy bien. Hoy un gran abrazo a Cristian Jorquera, claro. A Marco, a Sebastián, a Leonardo y a Cristian Ursúa también. Claro, dos Cristian en la formación de Éboli, que escuchábamos el tema Afán. Mayor información de estos muchachos, simplemente en el www.myspace.com/Éboli. Ojo, Éboli, EBOOLI. Éboli en el MySpace, para descubrir más de esta banda de Santiago. Oye, qué bien que ha estado esta edición 64. Bueno, pero lamentablemente estamos llegando al final de este capítulo. Muchas gracias nuevamente por apoyar la música independiente, por estar ahí. Claro, recuerden que tenemos discos de regalo para ustedes, escribiendo a radioespacio@hotmail.com, como todas las semanas. Claro, todas las semanas tenemos premios para ustedes. De una u otra forma nos arreglamos para poder tenerle premios a ustedes que prefieren la música independiente. Muchas gracias por eso. Un saludo gigantesco a todos los amigos que nos escuchan a través de podcaster.cl, donde siempre nos tienen dentro de los más escuchados. Muchas gracias por eso. Con un promedio de 800 descargas por capítulo, es un orgullo de verdad estar en esa posición, en aquel portal. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios. Antes de despedirnos, vamos a leer algunos de los saludos que, por ejemplo, John Arcángel le manda un beso gigante a Roma y al León, que es su futuro hijo que viene en camino. Claro, entonces un saludo para Roma y para León que viene en camino. John Arcángel los saluda. También tenemos un saludo para Marta Sosa. Un gran abrazo, un gran beso. Claro, para usted. Una gran auditora del programa. Un abrazo para usted. También una colaboradora, ¿no? Buenísimo. Oye, y vamos a también saludar a las personas que nos dejan sus comentarios a través de podcaster.cl. Claro, recuerde que usted también nos puede dejar su comentario. Déjenos su comentario. ¿Qué le ha parecido esta edición? Háganos sus críticas. Claro, pártanos ahí. Claro, no, déjenos sus sugerencias, sus comentarios, ideas también para poder mejorar, como siempre hemos hecho, lo hemos intentado aquí en Radio Espacio. Estamos a gusto del consumidor. Bueno, por ejemplo, aquí en queremos saludar a Pía, que nos dice que excelente, que quieren que siga el programa. Muchas gracias, Pía, Marcelo, a Caco, ya también, a Felipe, a Stephen Mortis, claro, que nos saluda también. Mira, también tenemos a Kimet, claro, a Juanca, a Isela Creyó. Muy bueno, Isela Creyó, muchas gracias. Y nos da lo de ellos, dice. A Fabiana, los muchachos de Terraplén también nos habían dejado su saludo a través de podcaster.cl, donde nos recuerdan que en www.terraplén.cl usted puede descargar el disco Latente total y absolutamente gratis. ¿Ya? En serio, www.terraplén.cl puede descargarlo. La música de Terraplén, tremenda música. Se lo digo yo, de verdad. A Gustavo, que también nos saluda, Mariela. Claro, mira, a Burns, notable, nos dice, excelente. Muchas gracias. Siga comentando usted también a través de podcaster.cl. Vamos a saludar también y darle el agradecimiento a todas las personas que están participando de la edición en vivo. A Mati Longhi, a Moldun, a Lady Macbeth, a Peter de Jack. Ojo, Peter de Jack. La próxima semana tenemos programado a Perro de Jack, parece, ¿no? Parece que por ahí vienen la próxima semana los muchachos de Perro de Jack. ¿Quién más viene? Los Claudio de próxima semana también. Muy bien, oye, qué bien que está esto. Ya, excelente. Terraplén, por supuesto, grande Mike. O el tremendo. ¿Han escuchado guitarristas buenos? Yo conozco uno. Se llama Mike Schmedes. Tremendo guitarrista. Se lo recomiendo. ¿No me cree? Vaya a verlo. ¿Dónde? Claro, le repito el tiro. Junto a Ultramandanco en el Bar Liverpool, en Barro Forgoño 7, por 1500 pesos el viernes a las 22 horas. Claro, buenísimo. Oye, bueno, eso ha sido todo por esta edición 64. Muchas gracias a todos ustedes por participar de la edición en vivo. Muchas gracias a todos los que nos escriben en el muro de Podcaster. Muchas gracias a la gente de Ello, que estuvo aquí mismo realizando su formato acústico. Recuerden, la próxima semana se viene todo el ska con los muchachos de Ácido Muriático. No dejen de escribir a radioespacio@hotmail.com y seguirnos en Twitter. Agréguenos de inmediato, Radio Espacio Pod en Twitter, para estar conectados toda la semana. Coméntenos y nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde en una nueva edición de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y aquí los voy a estar esperando como siempre. Nos vamos a despedir con buena música, justamente de los muchachos de Ácido Muriático, para ir calentando, ¿no?, la pista para la próxima semana. Escuchamos el tema Mejor Contigo, myspace.com/ácido muriático con K y cero al final. Un gran abrazo al Che, a Mota, a Pepe, Jimmy y Rengo. Nos encontramos la próxima semana con ellos, aquí mismito en el Living Studio Radio Espacio, realizando su formato acústico. Va a estar buenísimo junto a Ácido Muriático. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, que no te había mencionado y hace su gran comentario que nos dice: Mitch, muy bien. Así que nos encontramos el próximo lunes. Sería todo. Saludo a toda la empresa que trabaja con Rodrigo. Dejen descansar al pobre muchacho, ¿no? Oye, y ojo que se viene el segundo evento Radio Espacio. Hay que leer lo de Rodrigo, me acordé. ¿Ya? Segundo evento Radio Espacio, formato acústico. Vamos a estar con dos tremendas bandas en formato acústico por ahí cerca del sector de Santa Isabel, con Bustamante, por ahí la primera, segunda semana de julio. Ya les voy a tener más información de eso. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerden, el 10 el lanzamiento y sería todo. Sería todo. Muchas gracias. Nos encontramos el lunes. Los dejamos con Ácido Muriático, Mejor Contigo. Chau, chau, chau, chau. Concluye una nueva edición de la Radio Urbana. Será hasta la próxima semana, donde descubriremos nuevos sonidos, nuevas tendencias, nuevas bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.